Bienvenidos a Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y si quieren pueden seguirme en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, en ese orden de preferencia. Si me van a seguir en una sola, que sea en Twitter, y si son dos, Instagram y así sucesivamente. Y en YouTube también, videitos desopilantes, no muchos, pero suficientes. Quiero empezar agradeciendo a la gente que por fin dejó comentarios en la web. A Lucas Upstein, que puso, seguí así y se puso una nota para acordarse de comentar. Muchas gracias, Lucas. Y también a Carly de Villa Adelina, que comentó, no en uno, sino en dos episodios. Muchas gracias, Carly, a ambos. Y a toda la gente también que me habló personalmente con buenos deseos para el podcast. Toda la gente que me habló y me paró por la calle. No, nadie me paró. Arre que nadie lo paraba. Arre que exageraba todo. Arre que usaba frases como si tuviera 15 años menos de los que tiene. Bien. También, si alguno de ustedes es veterinario o sabe sobre conductas de los perros, me gustaría comentar algo que está pasando con mi perro ahora. Enzo tiene un año y empezó a hacer una cosa rara, que es nosotros le servimos la comida abajo, los chisitos, el alimento balanceado, y siempre comió ahí abajo donde está él. Y ahora lo que hace es, se hace un buche con la comida y sube la escalera y los escupe en el primer piso y come ahí arriba con nosotros, porque se ve que no quiere comer más solo, pero es muy raro que haga eso. Y otra cosa que hace es que agarra su plato y lo da vuelta y tira todos los chisitos para el piso como señal de protesta. No sé si no le gusta más la comida o qué. Si alguno tiene un perro que le haya pasado lo mismo, por favor coménteme o dígame por privado que si es normal, si hay que cambiarle la comida o si es una fase que está pasando porque quiere llamar la atención. No sé. No tiene nada que ver con la comedia, pero es muy importante. Así que si conocen a alguien, por favor que me dé su opinión sobre este asunto. Bien, el entrevistado de esta semana es Lucas Lauriente, comediante. Él es joven, tiene 24 años y él es responsable, es uno de los dos responsables del máximo hito, diría yo, en el stand-up en Buenos Aires, que es haber realizado un show en el Luna Park, nada menos, en el estadio Luna Park, show multitudinario junto con Luciano Mellera. Vamos a estar hablando un poco de eso y de otras cosas. A Lucas lo conozco hace varios años, desde que empezó, y nos estuvo contando un poco los entretelones de esa función y también otras cosas en las que él anda. Y ahora tiene una función en mediados de junio también en San Telmo, en el espacio de la Universidad 3 de Febrero, el 17 de junio en San Telmo, así que vayan a verlo. Bueno, así que ojalá que le vaya muy bien. La verdad que es un tipo muy generoso, tuvo buenos gestos conmigo. Por ejemplo, una vez, la primera vez que hice un unipersonal fue en Bahía Blanca, lo puse en Twitter y él me retuiteó. Y no tenía por qué. Hay gente, de hecho, gente más amiga mía, no me puso ni me gusta y él me retuiteó. Y por ahí ni lo recuerda él, pero para mí fue un gesto que valió mucho. Así que nada, me acordé de eso recién, quería compartirlo. Los dejo entonces con Lucas Lauriente. Pero bueno, estoy acá en la casa de Lucas, muchas gracias por decir. Che, por favor. Qué bueno que hay un coso del Manic Mansion. Sí. Acá hay cultura fichinesca. Veo, hay un arcade. Yo pensé que me estaba jodiendo cuando me decías vamos a... No. Lo de fichinear es medio literal. ¿Qué fue una de las primeras compras que hiciste? Como no, esto de hecho lo compré hace muy poquito. Me lo trajeron hace muy poquito. Pasa que vengo renegando porque el gordo al que se lo compré me viene cagando fuerte, me viene bicicleteando fuerte. Primero estaba medio mal configurado un par de botones y el chabón me mandó una guía para que lo configure yo. Y después le dije, che, dale, no podrás venir vos a arreglármelo a casa. Y me dijo, me jugó una carta bajísima. Me dijo, no, tengo a mi mamá enferma, voy a andar. Y ahora, sí, ya no hay metí forma mano. De decirle nada. ¿Y qué te voy a decir? Mándame el clínico de tu vieja. Claro, que no hay nada que no es que le decís, se me rompió un caño. Quiero jugar a esto. No. Claro. Tu mamá está con diálisis y bueno, me parece que es más importante. Tu problema. Totalmente. Maniac Mansion, mira vos, qué bien. Me gustaría empezar por lo de Luna. Yo hay cosas que no sé si en realidad sí. Te cuento como un tema que tengo que... Dime. Yo asumo que la mayoría de la gente que escucha esto ya escuchó el podcast de Gabo, que hablaron del lunes eso. Pero bueno, me gustaría retomar eso y tratar de no repetir, digamos, ver otras cosas. Hablando del Luna, ¿Cómo? ¡Qué loco! ¿Cómo fue eso? Bien, fue una experiencia muy cansadora. Igual el podcast de Gabo ese lo grabó Lucho, yo todavía, por lo menos con Gabo, no hablé de lo que sería genial. Tema Luna. Fue muy cansador, fue una movida que nos hizo no dormir durante varios meses. Primero pensando en todo lo que era la artística, que nos comía la cabeza, y después la operatoria. O sea, armar un show, primero ya armar un show en una sala pequeña, todos los que por ahí escuchan este podcast son productores, comediantes, lo que sea, ya armar un show en una sala pequeña son un montón de cosas que la gente no tiene idea que hay que hacer. Bueno, ahora imagínate todo eso maximizándolo a un estadio, que lleva un montón de concesiones y de cosas que llevan tiempo, que llevan plata, que llevan fuerza de laburo y que de haber sabido que era tan difícil, por ahí lo hubiésemos encarado. No sé si con más tiempo, con más gente. ¿Pero ustedes estaban detrás de todo eso? A ver, estaba la productora Quiero Stand Up laburando con esto, pero Quiero Stand Up en definitiva medio que somos todos a la hora de armar un show de esta magnitud. Uh-huh. Estábamos todos metidos en todo casi. Aparte todo pensá que como es a tan gran escala, al ser tanta gente y al haber tantas cosas en juego, son decisiones que se tienen que tomar en conjunto. Y encima el Luna Park, por cada cosa, nos olvidamos de decirles, falta agregar tal cosa que sale tanta plata, y tal cosa que sale tanta plata. Y son cosas que por ahí uno no tiene en cuenta ni en pedo. Vallado, seguridad. Claro, ¿qué? ¿Seguridad de qué? Si la gente va a venir a sentarse, pero son cosas que tenés que hacer, son leyes municipales. Okay. Y nada, eso fue... Fue una locura. Lo fue... voy a poner para The Cavern ahora. Decimos, ponemos un vallado acá. Un vallado, 3 cuadras de vallado, ¿para qué, boludo? Pero bueno, después pensás que sí, van a entrar de repente 6.000 personas, ¿no? Un afluente de gente muy grande y tiene que estar como señalizado. Claro, ¿sí? Hay un montón de cosas que tenés que... Y ahí, al margen de eso, hay muchas cosas que te exige, digamos, el Luna Park que nunca considerarías para otros lados. Sí, muchísimas, muchísimas. Seguros y ambulancias, por ejemplo, tenés que tener ambulancias en ese tipo de cosas. Y todo eso lo contrata uno, digamos. Lo contrata uno, obviamente esto tercerizado, digamos, pero no lo puedes hacer con otra gente que no sea la que te dicen ellos, así que tercerizado la verga, digamos. O sea, tienen todo un paquete de cosas como si que te dicen, bueno, esto es así y... Y hay que hacerlo sí o sí y sale tanta plata y lo tienen que contratar por acá, no se puede, porque cállate la boca, esa es la mecánica del Luna. Son medio maquiavélicos en cierto aspecto, pero... ¿Pero vos son cosas que ustedes sabían de entrada o les a medida que iba avanzando el tiempo se enteraban que uy, hay que hacer esto? Muchas nos las imaginábamos y otras tantas nos cayeron medio de sorpresa. Que por ahí una persona que... No sé, por ejemplo, nosotros tenemos buena onda con Ariel Pintos, que es el hermano de Abel Pintos, que es el guitarrista que toca... Me toca ahí con él, que por ahí una persona como ellos, que un grupo como ellos que hacen, no sé, 10 Luna Park seguidos, lo saben. Pero nosotros que hacemos uno y que vayan a saber si alguna vez lo vamos a volver a repetir, no tenemos ni idea. Yo qué sé, como te decía recién, ¿qué me voy a imaginar que hay que contratar seguridad? ¿Qué me voy a imaginar que hay que contratar vallados? Si es un show de stand-up, hermano. En su momento eran volantes y estamos a las 7 en la puerta del paseo, ¿entendés? Era eso. Qué locura. Pero bueno, estuvo bien igual. Y ustedes tenían, digamos, a raíz de todos estos gastos, ¿sabías? Bueno, tenemos que llegar a la mitad del Luna para empatarlo, digamos. Vos decís el tema costos. Sí. En principio me acuerdo que habíamos dicho, bueno, con vender 2.500 tickets, la movida ya está más o menos cubierta. Y después se fueron agregando cosas, costos de publicidad y de movida. E imagínate que llegamos a empatar la movida, no me acuerdo si 2 días antes, una cosa así. Ah, mierda. Pero bueno, que ya igual después te imaginas que no vas a perder plata, pero ya una vez que ves cómo viene toda la movida, pero dio miedito, porque era una jugada muy, muy grande, era una apuesta gigante que no imaginábamos que íbamos a hacer, que no imaginábamos que iba a salir así. Claro, de hecho, hay uno de los videos de promoción que yo digo, si llegamos a meter, porque al principio te lo arman para 3.500 personas, y después si metes más gente, te lo arman para 6.000. Ah, te van extendiendo, digamos. Claro, ah, te lo van armando medio a medida, entre comillas. Y yo me acuerdo cuando estábamos haciendo las fotos ahí, que fuimos a hacerlo al Luna, que ya para eso, pedir el Luna, que te abran el Luna una mañana para ir a hacer las fotos, la cantidad de cosas que hay que pedir, nada, todo muy burocrático. Me acuerdo que estábamos ahí sacando las fotos y decíamos, bueno, estos son 3.500. Y yo decía, si llegamos a tener que abrir para meter más de 3.500, yo me voy en pija hasta el obelisco. Y sucedió, y no lo podíamos creer. ¿Fui en pija hasta el obelisco? No. Ok, pero está pendiente. Pero está pendiente. Qué locura. ¿Y cómo fue el salto? ¿Qué habían hecho ustedes antes del Luna como de mayor cantidad de gente? Como Mellera Lauriente, uh-huh. El Coliseo Podestá, que era 1.000 y pico. Ok, o sea, se fueron a 6 veces más lo que habían... Sí, es que nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Para mí, te digo, es como dijo Lucho también en el podcast de Gabo, ya que lo estamos nombrando tanto a este ser horrendo. Mentira, Gabito, te quiero un montón. Lo podría haber hecho casi cualquiera, te digo. Qué sé yo, era cuestión de ponerse. Me parece que bien promocionada la cosa, lo podría haber hecho otro grupo. Me parece que nos tocó a nosotros porque... Nos tocó a nosotros. Pero es como decíamos antes, llegó el stand-up al Luna, me parece. Más allá de que llegó Mellera Lauriente, llegó el stand-up al Luna. ¿Vos te pensás que otros podrían haberlo hecho? Yo no sé. Yo creo que sí. Si se hubiese puesto otro, por ahí lo hacía. Bueno, creo hizo un Gran Rex. Y no está tan lejos de Gran Rex, en 3.000 personas. No está súper lejos de una cosa así. Claro. Y hoy en día, qué sé yo, ya avanzó la cosa como para... No creo que seamos los primeros y los últimos en hacer un estadio. Creo que sí, había que hacerlo. Pero va a haber otra gente que va a hacer Luna Park. Para mí va a haber un comediante que va a llegar a River. ¿Seremos nosotros? Sí, ¿seremos nosotros? No sé. Pero va a haber comediantes que lleguen a River. Pero para eso había que hacer esto. Primero, me parece, ¿no? Como primero habrá gente que hizo, no sé, la Picasso. Y habrá gente que hizo... Ya la primera persona que metió 50 personas en un bar acá... habrá parecido una locura. Antes, mismo cuando estábamos en el paseo, no sé, con LOL, qué sé yo, me acuerdo las épocas en las que volanteábamos en medio ahí todos juntos, antes nos parecía una locura meter 40 personas un sábado, 50 personas un sábado, y nos parecía una locura salir del paseo y meter, no sé, 50 personas fuera de lo que es la movida del paseo. Sigue siendo muy difícil armar cosas así, pero bueno, son pasos que hay que ir dando y que si se hacen bien, se promocionan bien, yo creo que la gente acompaña. Si lo que tenés para ofrecer está más o menos bueno. Uh-huh. Creo que cuando hicimos lo del Luna se armó una movida de lo que te digo, este movimiento de, che, va a haber stand-up en el Luna. ¿Qué onda? Yo no sé si las 5.000 y pico de personas, 5.500, no sé cuánta gente hubo. No sé si ese número de gente fue a vernos exclusivamente a nosotros. Yo creo que sí, había una gran parte que sí, pero después había otro número de gente, que no sé cuántas serían, 1.000, 2.000, no sé, que habrán dicho, y a ver estos pibes. Claro. Que yo creo que también hubiesen estado si hubiese sido otro grupo. ¿Con cuánto tiempo lo pudieron organizar, digamos? Desde que se enteraron que iban a estar ahí hasta la fecha. Bien, todo arrancó con un... ¿A qué no te animás? Fue como un... Todo en lo que refiere a Mellera Lauriente y a Quiero Stand-Up en el medio es, che, ¿a qué no te animás a hacer tal cosa? ¿A qué no te...? Y una vez estaba en mi casa ahí con Calixto, Lucho, qué sé yo. Che, ¿a qué no te animás a hacer un Luna? ¿Qué? ¿Cómo un Luna? Sí, es un Luna. A ver, vamos. Y Calixto, que es una calculadora humana, empezó a hacer costos. Bueno, y si ponemos la entrada a 300 pesos. Calixto, así arrancan las cosas de Calixto. Empieza a hacer cuentas en el aire. Uh-huh. Y esto fue, no sé, ponele el Luna que fue en octubre, noviembre, creo que fue 16 de noviembre. Sí. Esto habrá sido el año anterior, ponele 7 meses antes, 8 meses antes, lo empezamos a cranear. Después de que lo confirmamos, ponele que fue principios de año, no se habrá sido en... abril, que teníamos ya medio confirmado y que lo anunciamos 3 meses y medio antes. Mirá, y no, tuvimos 3 meses y piquito de venta. Parece poco en relación a otro tipo de eventos que, digamos, no sé, vos ves ahora recitales que están para octubre o noviembre y ya se promociona. Seguro, sí. Parece pero así todos llegaron a... Llegamos a moverlo, pero también pensá que... A toda esa gente le dan las fechas con más anticipación porque también les tienen más prioridad. Nosotros cuando fuimos a pedir la fecha nos miraron con cara de... Claro, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue Calixto? Calixto en Sociedad con Diego Scott lo armó. De hecho, Diego Scott fue el que tuvo que meter más su movida, ¿no? Porque él es el que conocía ahí a la gente del Luna y lo escucharon porque, bueno, venía él, ¿no? Uh-huh. Yo tanto de la interna, de cómo fue pedir la fecha, no sé. Pero sí, al principio nos miraban como diciendo, bueno, chicos, tranca, vamos a ver. Claro. Y bueno, con el tiempo nos fueron dando las fechas y mismo hubo una muy buena preventa las primeras 2 semanas y ahí fue los de Luna que dijeron, ah, bueno, vamos a darles un poco más de bolilla. Y después, bueno, se terminó dando bien. Y después, la mejor, los del Luna, todos muy predispuestos. Se quedaron manija, no les dijeron, che, hagamos otra... No, por lo menos por ahora no. Pero hubiese sido divertido, ¿te imaginas meter un doblete? Locura. Y sí, ¿por qué no? Pues, va. Y quizá. ¿Y ahora ustedes qué se plantean, como ahora que ya pasó esto? Estamos medio en no sabemos, es medio la pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Y ahora qué hacemos? Por lo menos con Lucho este año... a partir de la segunda mitad vamos a hacer lo que sería toda la gira nacional, vamos a hacer todo el país, todas las provincias. Esta primera mitad hicimos todos los destinos que quedaban afuera y ciudades que por ahí podemos repetir, como son Rosario, Santa Fe, y en principio eso, vamos a hacer la gira nacional. Estamos medio documentando todo, de hecho el Luna y los preparativos del Luna y la gira que venimos haciendo, nosotros tenemos muchas horas de video filmadas con GoPro y otras cámaras, y tenemos ganas de armar un documental junto con el Luna, junto con las giras anteriores y esta gira nacional. Qué bueno. Y armar una movida de esas. ¿Y pero cómo tienen pensado cómo lo van a sacar ese documental? Si lo quieren subir a alguna plataforma. ¿Cómo lo vamos a encarar? Y sí. Vemos quién lo agarra. Todavía, de hecho, no sabemos ni bien cómo lo vamos a hacer. En principio, la gente con la que filmamos el Luna son unos pibes que de hecho, uno está armando un documental de stand-up. No me acuerdo el nombre de este pibe. Luis se llama. Y son medio directores de cine, así que calculo que ellos, en base al material que tengamos nosotros, nos dirían, che, bueno, iremos por acá, iremos por allá. Pero creo que lo divertido, por lo menos, o lo que creo yo que vale la pena mostrar de lo que es nuestro show, es que somos dos pibitos comunes y corrientes que nos pintó hacer stand-up y nos pintó mandarnos a hacer un Luna. O sea, va más por ahí que por que mostrar el show en sí. Sí, digamos. Total. Es que a la gente le interesa ya más la previa, me parece. Más lo que se ve atrás de cámara. Creo que por eso también funcionan tanto las redes sociales y todo eso, ¿no? Porque la gente siente que está como más allá. Más allá de lo que se ve en el escenario. Digo, la gente ya sabe que contamos chistes. La gente ya sabe más o menos lo que hacemos arriba del escenario. Ahora claro. Quiere ver qué onda lo de atrás. Claro, me parece divertido poder mostrárselo. Está bueno, sí. Y por eso es tan popular este podcast también, porque la gente quiere saber. Por supuesto. Opinará. Y ahora, vos, se dio esto, que fue como un hito, por ahí no, de lo más importante que te pasó hasta ahora. ¿Hay algo que no se te haya dado de cosas de, bueno, me hubiera gustado en su momento estar, no sé, tuviste en el festival en Ciudad Emergente, en Tecnópolis? Bien. ¿Tenés algo así como que te quedó la espina? Por ahí ahora no me sale. Por ahí en su momento, con las grabaciones de Comedy Central, sentía yo que yo desde mi adentro, que por ahí tendría que haber estado un toque antes. Recién el año pasado estuve. Y por ahí yo sentía, che, y no me podían llamar un toque antes. Me parece que lo que tenía para ofrecer ya estaba. Pero son decisiones que uno no toma y que la persona que elegía a los comediantes, ella sabrá. O él sabrá. A plantearlo en algún momento eso, No. Fue un pensamiento dentro de mí, de mi ego, que yo pensaba, che, me hubiese gustado estar antes. Me hubiese gustado que me llamen antes. Y mismo yendo a ver las grabaciones es como, ah, pucha, che, yo quiero estar ahí. ¿Qué onda? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no me llaman? Pero bueno, la persona que eligió sabrá. Y habrá sabido. Y bueno, y después me llamaron y estuvo bueno. Y bueno, y este año mismo dije que no. Me llamaron y dije que no. Porque... ¿Posta? ¿Por qué? Pero igual eso confirma mi teoría de que uno siempre esté, digamos, en el nivel en el que esté, siempre va a haber algo como que... O que en su momento no se dio, o algo como que nunca estás del todo conforme. Nunca. Mismo está en Seinfeld, en Comedian. La viste, Comedian, sí, sí. Que en un momento Seinfeld termina de actuar en no sé dónde, en medio de un club de comedia, y se está subiendo a su jet privado. Una cosa súper, súper ilógica. Y el chabón tira uno en esta profesión de mierda, tipo, es muy miserable. Uno nunca está conforme. Y creo que es tal cual. Y está buscando la aprobación constante, que también dice eso, que es donde más se juzga a alguien. Aparte es medio propio de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como siempre la felicidad está más allá. Uh-huh. Cuando llegues, te falta algo más. Y con el Luna nos pasó, por lo menos a mí. Yo soy una persona igual que di como muchos altibajos. Yo tengo días en los que me creo el mejor del mundo y días en los que creo que soy una verga. Uh-huh. Perdón, no sé qué tanto se puede putear en él. Se puede, después le pongo unos. ¡Un pi! Y me pasó que después del Luna tuve varios días de depresión, de decir, Bueno, ya está, ya pasó esto. Es que debe ser como tomar merca, debe ser una cosa como que sí, te baja sí, sí. Y... como, ¡oh! Pero, y aparte, con Lucho decíamos, la función no fue ni en pedo la mejor de nuestra vida. Ni en pedo. Y, pero no tenés contra qué medirla, o sea, es un... Va, ¿cómo podés llegar a medir? ¿Cómo sería una función ideal ahí? No sé, porque nunca tuve dos como para claro, saber sí, cuándo hay una buena función. Por ahí, no sé, actuando en Cyrano-ish, que hice como 10, por ahí sí sé, bueno, che, tal estuvo mejor que esta. Y acá en el Luna no tenés forma de medir. Y no sé si voy a tener la forma de medirlo alguna vez en mi vida. No sé si voy a volver a hacer un Luna. Porque aparte los tiempos son muy distintos en una función así. Pensá que... hay una masa gigante de gente y hasta que el sonido llega y rebota, hay que esperar y muchas veces las risas vienen por sectores, muchas veces a un sector le causó y a otro no tanto, y hay que esperar y es todo un timing súper extraño. Y después, bueno, todo lo que vino aparejado con eso, ¿no? Los nervios y toda... Ese mismo día un montón de cosas a nivel técnico no funcionaban hasta, te digo, una hora antes de la función. Posta, ¿no? Pues imagínate cómo estábamos. En un momento no podíamos usar la pantalla porque el chaboncito que nos la había autorizado resulta que se había confundido y una hora antes del show no teníamos pantalla. Tenían plan B, como si, bueno, si no hay pantalla. ¿No? Suspender el show, si no tenés pantalla, el tipo que te está viendo desde el Pullman C. ¿Qué le importa escucharte la voz? Yo te quiero ver la cara, papu. Si uh-huh. La mitad de los chistes van por ahí, me parece, ¿no? Como... Claro. Así que imagínate tener toda esa presión. Una locura, un desquicio. ¿Y vos lo preparás cuando tenés funciones así tan masivas? ¿Tenés que preparar un poco el material para eso, sabiendo que por ahí no vas a tener un ida y vuelta de que podés, no sé, generar una intimidad con el público? Por ahí, en otro momento, yo creo que últimamente mutó mucho todo lo que sería mi ida y vuelta con la gente. Me parece que quizás un año o dos, o un año y medio o dos, yo jugaba un poco más con esto de, che, ¿qué onda vos? ¿Cómo te llamás? Y después como que lo fui perdiendo un poco eso. Me parece que ahora estoy en un momento en el cual ya tanto no me interesa mucho, por lo menos, hacer contacto puntual al hablar con la gente. Uh-huh. Medio que ahora sean 4.000 o sean 200, ya voy con lo que tengo y listo. Pero eso un poco te lo fue dando los lugares donde actuabas, supongo, también. Sí, te va dando más oficios, me parece. Te va dando la posibilidad de encontrarle la vuelta a cómo decir esos chistes, como para que la calidez se cree igual, haya 4.000 o haya 40, 50. Uh-huh. Que igual uso el término 4.000 como si actuara para 4.000 todos los días de mi vida y solo se dio una vez. Pero, pero bueno. Pero bueno, ¿y cómo fue lo de comedy que me decías que este año no quisiste ir? Este año no quise ir porque... Primero porque se dio otra oportunidad de grabar para otra plataforma que en este momento no se puede decir, pero se dio para grabar en otro lado y medio que quise dejar mi material para ese momento. Y segundo, me pareció que comedy, si bien es una oportunidad que está buenísima y si hay comediantes que no lo hicieron, me parece que lo tienen que hacer y me parece que hay que grabar. Hay un par de cosas que no me terminan de cerrar. Primero, comedy acá no lo ve demasiada gente porque lo sacaron del cable común, uh-huh. Lo sacaron del cable básico, así que si no tenés digital y si no tenés puntualmente Cablevisión o DirecTV, no lo ves. Entonces ya, de movida, ya mucha gente no lo ve. Y segundo, que no le llega a tanta gente porque tampoco suben los videos ellos a YouTube. Suben solo pastillitas, promos, sí. De un minuto, dos minutos. Y se termina perdiendo. No lo ve tanta gente. O se tienen que bajar una aplicación y es todo muy, claro, muy engorroso. Se tienen que bajar una aplicación y poner tu número de cliente. No, chicos. La gente ya tiene esa aplicación. Es YouTube. La gente ve videos por ahí. Más allá de que la aplicación... Por ahí está muy buena la aplicación, pero es muy difícil de repente... por lo menos hacer a un grueso de gente que no consume comedia, que por ahí lo único que quiere ver es un video de 12 minutos tuyo en Comedy Central, no sé si va a bajar una aplicación y va a poner su número de cliente, todo eso para verlo. Estamos en una generación en la cual la gente necesita las cosas ahí, ya. Por eso también Instagram y qué sé yo y Twitter son todas redes en donde lo instantáneo funcionó tanto porque la gente quiere el contenido ahora y lo quiere cortito, lo quiere sintético. Entonces, si yo te digo, che, tengo un video de 12 minutos, joya, ¿dónde? Te tenés que bajar una aplicación, poner un código, rezarte 6 Ave María. Sí. No, deja, me pongo a ver Friends, ¿entendés? No. Claro, sí. Sí, entonces. Y ahora que hablabas de Instagram, vos no tenés. No haces la movida esa de hacer videitos de Instagram y eso. ¿Eso es adrede? ¿No te interesa? ¿O qué onda con eso? Me parece que Instagram es válida la búsqueda de Instagram. Me parece que la gente que se considera Instagramer y qué sé yo, me parece súper válido. Y si vas por ese camino, aguante, no lo critico. Más allá de que después hay videos que me pueden gustar más unos que otros. Yo no lo hago porque no me gusta mucho el público que te trae eso. El público puntualmente, yo por lo menos charlando con Grego y amigos, Juanpi, no sé, gente que hace videos, como la gran mayoría de los comentarios hace videos, me cuenta que el público es como muy exigente, ¿no? Es como, tenés que subir un video todos los días porque si no, y yo no funciono así bajo presión. Claro. Es como, si yo un día me pintó acá, quedarme acá, no sé, haciendo chisitos, me voy a quedar haciendo chisitos, no te voy a subir un video. Te va a generar la culpa esa de ay, hoy no subí nada. Claro, no. Tener que laburar on demand para la gente me da un poquito de. Para un público que aparte no te da nada a cambio. O sea, que no te da nada a cambio. Que no te da nada a cambio. Que, qué sé yo. Que aparte también es medio difícil traducirlo en entradas a ese público. Por ejemplo, el caso de Gregorio. Gregorio ya es un comediante que tenía algo para ofrecer desde antes. Uh-huh. Si bien la gran mayoría de la gente lo conoce porque es el pibe que creo que el primero acá que arrancó a hacer videos en Instagram y que se convirtió en un tipo realmente popular por eso, Grego ya tenía una cierta base que lo conocía del teatro y de movida el show que tenía para ofrecer ya estaba armado. Entonces la gente que lo fue a ver ya se encontró con algo que estaba ahí. Pero muchos de estos instagrameros por ahí es gente que en su vida hizo teatro y que de repente quieren traducir esa gente en entradas, en gente en sala, gente que te sigue, en gente que te paga una entrada, y es muy difícil. Y se encuentra con que es un laburo que hay que hacer que es muy extenso. Y ni hablar del laburo que hay que hacer arriba del escenario. Vos lo sabes mejor que nadie, yo lo sé mejor que nadie. Llevar gente a la sala es difícil. Es difícil. Imagínate gente que te sigue porque lo que tenés para ofrecer es gratis. De repente decirle, che, bueno, ¿viste eso que vos tenés gratis todos los días? Bueno, si pagás 300 pesos, me ves hacerlo en algo una sala. Similar a eso en una sala. Va a ser más difícil. Pero te repito, me parece que la búsqueda de los instagrameros me parece válida. Me parece que hay que cuidar el contenido también. Porque se le habla a muchísima gente y hay que ser muy delicado con las cosas que se tratan. Pero yo no, yo voy por otro lado, qué sé yo, soy más pajero. Es como. ¿Con dónde te sentís más cómodo? ¿En Twitter? Creo que es Twitter donde me siento más cómodo. Creo que es para un comediante, para mí es la mejor, es donde más podés, es el texto, es la palabra. Y, es el texto, es el texto y aparte hay un código. Si bien hay un montón de gente muy horrenda en Twitter y gente que utiliza Twitter para decir cosas y hacer cosas muy, muy feas, me parece que hay un código de cierta maldad que es divertida. Que es aceptable. Sí. Que es aceptable. Que por ahí en Facebook no está, que por ahí en Instagram no está, porque hay un público como más chico. Me parece que Twitter tiene un poco la vara de la edad un poco más subida, ¿no? Claro, puede ser. Claro, porque es verdad, tenés ese, hay un subtexto como que la gente ya está más predispuesta a otras total, cosas. Total, de hecho, no me acuerdo dónde es que lo veía el otro día, no sé si era en un post de clasificación de millennials, centennials, me acuerdo que estábamos con los pibes diciendo quién es millennial, quién es centennial, viste como las categorías. Sí. Y decían que los millennials son los que nacieron, contrario a lo que se cree, los millennials creo que son los que nacieron hasta los 80, fines de los 80, una cosa así. Mismo yo que nací en el 92 ya no soy ni millennial, soy centennial, soy una cosa más nueva. Yo ni sabía que existía eso. Claro, bueno, imagínate, o sea, hay un millón de categorías y subcategorías y hablaban de que por ahí los millennials son gente que se relaciona más, le llama más la atención lo que se ve por texto y el centennial necesita ver imagen, necesita ver video, por eso por ahí Instagram, Snapchat y todas las redes que tienen más que ver con lo visual, con la imagen, con el video, funcionan más en cierto público más teen. Y Twitter, que es una red más de texto, funciona más en la gente un poco más grande. Y me parece que tiene sentido esa lógica. Claro, mira vos, sí, tiene sentido, no lo había pensado. Aparte, Twitter también se sirve hasta para instalar opinión, salen los diarios, las cosas que uno pone en... Bueno, por ahí en Instagram no sé si pasa eso, creo que no. Me parece que no, pero porque aparte la gente de los portales de noticias como no suele tener Instagram. Claro, si por ahí pasan un montón de cosas. Por ahí pasan un montón de cosas, pero sí, la gente levanta tweets como si fueran declaraciones de diarios, se le da, ¿entendés? Un valor, se le da un valor que es como, no, el tweet que puso tal, bueno, también es un tweet, digamos. Claro. Pero bueno. Bueno, por eso también hay que cuidarse uno de lo que... Por supuesto, por supuesto. Es lo que decía recién, hay que tener mucho cuidado con la línea que se baja. Y me parece que los pibes que hacen videos, que ya que tienen una masividad tan grande y ya que le hablan a tanta gente y a pibes muy chicos en muchos casos, me parece que tienen que tener cierta responsabilidad con las cosas que transmiten en los videos. El lugar en el que se la pone a la mujer, el lugar en el que se trata a la gente en los videos, ¿no? Las relaciones humanas. Me parece que hay muchos casos en los que no sé, hacen cosas, no sé, videos sobre relaciones de pareja o relaciones entre amigos en los que se ve un maltrato e imágenes, cosas naturalizadas que no están bien. Y que si vos le transmitís eso a las generaciones nuevas van a decir, ah, bueno, pero esto es normal. No. Entonces hay que tener cierto cuidado, me parece. Claro, y es verdad, y lo más probable es que ni lo piensen, o sea, que no tengan el criterio ese. Yo me acuerdo, la primera vez que fui a la tele, en la cocina del show, estaba muy perseguido por eso. O sea, tenía la emoción de ir a la tele y todo, cuando te avisan que vas a ir y todo. Pero 3 días antes estaba como de no dormir y todo, pensando, ¿está bien lo que digo? Más allá de que ya está probado y sé que es gracioso y todo. Claro. No sé si te pasó eso de llegar a vos auto, digamos, evaluarte tu material y decir, ¿es correcto lo que estoy diciendo o estoy dando un mensaje de mierda? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque aparte, estamos en un momento en el cual las reglas del juego cambian muy constantemente y en el que la gente está despertando de un montón de cosas y que se está dando cuenta que muchas cosas que hace por ahí, no sé, 3, 4 años nos parecían graciosas o nos parecían naturalizadas, que hoy en día nos damos cuenta de, che, pará, está medio mal, esto es medio delicado abordar este tema de esta forma. Claro. Y me ha pasado mil veces lo que decís vos. Y mismo viendo videos viejos míos, porque por ahí digo, yo no sé si estaba tan de acuerdo con esto. Me parece que acá me estaba queriendo más hacer gracioso. No sé si era esto lo que hubiese hecho en esa situación. Pero también es verdad que son momentos y es difícil ponerse la vara del momento que corresponde. Por ahí lo estás evaluando desde ahora y no es... Ponele un ejemplo, lo de el show de Eddie Murphy, Delirious. Sí, Delirious. Que empieza como que... Lo ves ahora y es como muy homofóbico en parte. Esas cosas como... Si es, hoy en día no causaría el mismo. O sea, sería un rechazo. Pero bueno, en su momento era eso. En su momento era eso y causaba eso. Pero sí, puntualmente el de Delirious es el ejemplo más claro que habla, dice lo del HIV y qué sé yo. No me voy a dar vuelta para que los putos no me miren el culo. No me miren el culo. En ese momento eso era gracioso. Hoy en día ya no. Y bueno, habla de que, bien, crecimos como sociedad, me parece. Claro. Me parece que es muy irresponsable no ser consciente de esas cosas, ¿no? Como... ignorar ese tipo de cambios y seguir queriendo reírse de las cosas que nos hacían reír hace 20 años, está mal. No, con la cantidad de conocimiento que se tiene hoy en día, mismo hablamos la otra vez con los chicos, me da más asco un joven facho que un viejo facho. Porque, claro, porque si hoy en día sos pibe y elegís ser facho, sos un solete, hermano, porque con la cantidad de información disponible que tenés... Para no ser facho, seguís eligiendo ser facho, sos un solete. El viejo, ya está. Bueno, hay viejos que ya tienen 85 años. No creo que la película cambie ahora. Claro. Ya va a ser más difícil. Sería muy admirable cambiar. Que a esa edad digan, bueno, estuve equivocado en todas las claro, cosas. Claro, che, pifié. Y va a ser más difícil. ¿Y cómo vamos a pasar a tu carrera? Digamos, ¿en qué momento sentiste que hubo un cambio cuantitativo en cuanto a decir, bueno, ahora me está viniendo más gente a ver? O sea, ¿lo notaste o fue algo que se fue dando? Hay un poco de las dos, me parece. Fue un cambio que primero se fue dando de a poco. Y cuando la gente empezó como a viralizar un poco más los videos de YouTube, que en su momento era eso, ¿viste? Si bien estaban las redes sociales, estaba Facebook y todo eso, la gente lo empezó a ver por YouTube. Esto mismo, los primeros videos de Ciudad Emergente y qué sé yo, mismo algunos videos que subíamos, no sé, actuando en el Cavern, en cualquier lado... Yo filmaba videitos y los subía a YouTube. Pero siempre haciendo stand-up, ¿viste? Uh-huh. Y creo que también empezó a haber una base de público más grande cuando empecé a hacer ciclos en Capital Federal. Por ejemplo, mi primer ciclo de unipersonales que hice, lo hice en el Teatro Porteño, ¿viste? El que está, no sé si sigue estando, el Teatro del Lado del Paseo. Ahí en un momento hicimos lo que con Cali, Calixto, de Quiero, lo llamamos Agosto Humano, que hicimos como 5 shows todos los sábados de agosto. Y ahí como se conjugó esta pequeña viralización que te dije, con la gente sabiendo que estaba ahí todos los sábados, ¿entendés? Hubo un grupo de gente que dijo, che, bueno, lo queremos ir a ver a este chabón, ¿dónde está? Y yo dije, bueno, mira, tienen 5 sábados para venir a vernos. Y como para empezar a hacer el boca en boca de eso. Bien, o sea que te sirvió eso, tener esa continuidad, digamos, que no claro. sea una función suelta, sino... Total, total. Empecé primero haciendo ese ciclo ahí, después el ciclo, no sé, lo pasé al Belma, y después del Belma, bueno, lo fuimos pasando a Siranush, y creo que fue más la continuidad de los ciclos, por lo menos lo que me hizo armar una base acá en Capital Federal. Y después lo importante de la federalización del stand-up, ¿no? De viajar. De ir a, no sé, la primera gira que metí, me acuerdo que fue en Salta y metimos, no sé, 30 personas. Bueno. Siempre con Quiero. Uh-huh. Primero metimos 30 personas, después volvimos y había 50, y después volvimos y había 100. Me parece que es eso, es ir plantando semillas, que es algo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Bueno, recién te contaba que ayer habíamos ido a Mercedes. No fue una locura de gente. Pero sé que si ayer hicimos más o menos las cosas bien... La gente va a volver y por ahí vendrán 20 personas más y por ahí vendrán 30 más y así, e ir armando canteras, ¿no? Claro. Y haciendo que la gente te conozca. Y ni hablar si sos pionero en los lugares a los que vas. Uh-huh. Ahora, por suerte, como la comedia creció, la gran mayoría de los comediantes, los que más o menos laburan, no pueden tener la oportunidad de ir a giras e ir recorriendo el país, pero en un momento cuando... Casi no viajaba nadie, éramos casi los primeros en hacer comedia en casi todas las provincias a las que íbamos. Y eso está buenísimo, porque la gente dice, bueno, primera vez que viene el stand-up acá, ¿quién vino? Este chabón, o estos dos chabones, o tal. Y la gente más o menos te tiene de ahí. Claro, está bueno. Sí. Y es vital. Y está bueno saber que se puede hacer, digamos, que un tiempo a esta parte... Te decían, bueno, ¿vas a ir a Mercedes? No qué sé yo, no hay gente que me va a ir a ver allá. Hoy no, sabes claro. Cualquier lado va a haber un público. Te repito, nos tocó a nosotros como le podría haber tocado a cualquiera. Me parece que es una cuestión de meterle huevo nada más. De apostar. Creo que lo que hicimos bien con Quiero Stand-Up fue apostar. Fue como, bueno, veamos, hagamos. Hemos comido verga en un montón de lugares. Porque es como dice Pugliese, creo que lo dijo una vez en un taller que habíamos ido a hacer. Creo que de estilos, no me acuerdo bien qué era, de entrenamiento actoral. El pijazo siempre está a la vuelta de la esquina. Seas Maradona o sea Gaby Auche, ¿entendés? Va a estar siempre, en cualquier nivel, hasta Paul McCartney debe tener un show, un show de mierda. ¿Sentís eso? ¿Te ha pasado últimamente de algún lado de pifiar o sentirte vos que estuviste en una función y decís, qué garrón que fue esto? No en cuanto a gente, sino en cuanto a la performance tuya, de cómo te sentiste vos. Ponele, ayer en Mercedes, puntualmente, que recién lo hablábamos, no sé si me compraron todo el tiempo. No sé si me compraron. Y mirá que creo que la gente que había nos ha ido a ver a nosotros, pero creo que no sé si me compraron todo el tiempo. Qué loco eso, qué raro, porque ya cuando te van a ver, digamos, ese es un riesgo que por ahí tenemos más los que vamos a actuar y la gente sabe que va a haber stand-up, pero no a quién. Claro, acá me pareció ponerle... Yo soy medio guaso, ¿viste? Y acá me pareció que la gente esperaba una revolución menos, me parece. Esperaba un par de chotas menos. Sí, esperaba un nivel un poco más abajo. Y yo salí un toque... yo hablo muy rápido y hablo muy... que no pienso nada antes de hablar, por eso titubeo. Y ayer me pareció eso, que tendría que haber ido con una revolución un poquito menos. De hecho, me bajé medio enculado. Estaba mi novia, todo. Mi novia me dijo, no, pero si te fue bien. Y yo estaba como... Que son cosas que nos damos cuenta nosotros, ¿no? Que somos comediantes. Que por ahí una persona te ve afuera y dice, che, pero si se rió la gente, si aplaudió la gente. Sí, bueno, pero hay toda una cosa de que te das cuenta cuando no compran del todo. Ya a esta altura, en los shows en los que la gente paga una entrada para ir a verte el teatro, ya no hay silencios. No, la verdad que no nos pasa gente que función del recontra orto. La última que recuerdo que vos decís que función del orto, un Miramar con Lucho hace dos años, ponele. Me acuerdo que hemos metido una doble función, ¿viste? Cuando metimos doble función, cuando tendríamos que haber hecho una sola, ¿viste? Pero como. Sí. Y dijimos, no, vamos a hacer una doble. Y habían, no sé, poner 50, 60 personas en un teatro de 300, no me acuerdo cuánto era. Y no pasó ni nada. No pasó no nada. No se generó nada. Y se reían, pero. Como, ah, nada. Y ahí fue como bueno, el Pijazo siempre está, ¿no? El fantasma del Pijazo está. Y hay que... Siempre tiene que haber alguien como que te pone en tu lugar, como bueno, la rompes una y después tiene que, obvio, que compensarse. Es Dios desde ahí arriba diciéndote, ¿qué flashás, amigo? Si te falta un montón, siempre te falta un montón. Y tiene, bueno, y en esta mesías Mercedes, a Lucho le fue mejor, la gente lo quiso más. A Lucho para mí lo quisieron más. Que Lucho para mí es un poquito más blanco, que igual es oscurísimo el material de Lucho. Yo no sé cuándo lo viste por última vez, pero Lucho lo que tiene es que tiene un decir muy, muy angelical, pero Lucho por ahí está hablando de cosas terribles. Pasa que es un lord. En todo en él, ¿no? En lo físico, en cómo habla, en cómo se maneja, es un señorito, entonces por ahí la oscuridad está más maquillada, pero caigo yo ahí y cuesta un poco más, cuesta un poco más. Y tienen público, eso te quería preguntar también, públicos divididos, o sea, supongo que la mayoría de la gente que los va a ver le gusta lo que hacen, lo que proponen los dos, pero no hay gente que ponele que te banque mucho a vos y que no le guste una mierda lo de Lucho. Y viceversa. No, me parece que no. No se da eso. No, ya a esta altura no. Por ahí al principio un poco más sí, cuando... Tipo fanáticos de... Que salís y... No. Por ahí sí pasa un poco más con Lucho. Y como Lucho es sumamente fachero, por ahí pasa que hay un poquito más de un... ¡Woo! Es como... Ah, ¿sí? Cuando sale Luchito hay como una especie de rrr, sexy, bestia hermosa, ¿no? Me acuerdo que hubo una vez un show... que había hecho en el Belma Café, que lo invité a Lucho de sorpresa. La gente no sabía que iba a ir él. Y yo estoy monologando, que yo hago, poner 40 minutos y lo presento a él y nos ponemos a hacer una boludez en el escenario. Y a Lucho una le grita, Lucho, sacate la campera. Y a mí otra después, Lucho, sacate la remera. Y otra me grita a mí, Lucas, ponete la campera. Me gritan después, automáticamente. Después, y ahí dije como, ah, claro. Es acá, pero cero. De hecho, hay como un falso mito de que a nosotros, no, por lo menos hace un tiempito, siempre nos decían, che, pero a ustedes lo van a ver todas pibitas. No, cero. De hecho, vos ves la sala y es 50-50, te diré. Y ahora nos está pasando que viene mucha gente grande también. Ah, ¿sí? Mira. Creció. Primero que también el público que por ahí nos venía a ver hace 3 años, que tenían 18, ahora ya tienen 21, ya tienen 22, y van creciendo. Y a veces traen a los padres. Y más también que con el paso del tiempo también nosotros vamos madurando. Entonces, por ahí nuestra forma de abordar ciertos temas, ya a los pibes ya no les da vergüenza que estén los padres presentes. Y para los padres también está bueno que es un show de calidad, digamos, que lo pueden disfrutar. No es que es algo que acompañan al pendejo y... ¡Claro! Que es esta mierda. Oh, no vine a ver un youtuber que... Claro. No, la gente, los padres también lo disfrutan. Y de hecho, nosotros cuando por ahí salimos a saludar y si hay gente afuera esperando para una foto, lo que sea, y están los padres, nosotros siempre decimos, che, la pasaron bien, se divirtieron, estuvo bien, hay algo que no les gustó, que de hecho siempre jodemos con eso y no, casi siempre hay buena respuesta. Ay, me hiciste acordar algo con eso. Tengo una anécdota con vos... indirectamente con vos en una función de estrés. ¿Te acordás de estrés? Sí, claro. Con Vicky Strin y Agustina a la vez y Gonzo. Sí. Gonzo, sí. Una vuelta estábamos los dos de invitados ahí y salió muy bien la función, se rieron, estuvo muy bien. Y ahí creo que fue antes de que estuvieras en el Porteño y todo, pero ya tenías gente que te seguía, ya había... Y había unos pibes que estaban a la salida como esperando para sacarse fotos con vos. Y había un pibe que estaba con el padre. Estábamos todos saludando ahí a la salida de la Lennon. Y el pibe estaba con el padre y estaban esperando para sacarse una foto también con vos. Sí. Y el padre estaba hinchado las pelotas y le dice, oh, mirá, aquí un montón, hay que esperar. Sacate una foto con este y me agarra a mí. Y le ve la cara del pibe y fue como, uy, no, pero... Pero no quería, ya estaba ahí, no quería. Entonces se sacó y los dos a disgusto, como yo triste por el momento que me están haciendo pasar. Y el pibe también. Pero es que encima, nosotros como show, con Michelle Lauriente, por lo menos lo que nos pasa es que no nos gusta tanto cultivar esta cosa de la foto, ¿entendés? De hecho, mismo cuando yo te decía esto de que por ahí Lucho sale y hay como un... ¡Wow! Como un una mojada de vagina general de parte del público femenino, que encima se apoya en un talento tremendo que tiene Lucho, más allá de lo fachero que es, claro, chabón, no es súper talentoso. Y Lucho al toque. Lucho, si ve una gritando, te amo, no mamás. Cerra el culo, no mamás. Si no, bueno, no le diría cerrar el culo, es algo que le diría yo. No mamás, lo que vos decís es una proyección acerca de una imagen que vos tenés. No mamás, es una realidad, no mamás. Y si Lucho ve a alguien filmando, del culo se pone. ¿Ah, sí? Él es un karma que tiene. Que cuando la gente lo filma, primero que después lo suben los videos, ¿entendés? La gente sube y el humor se maneja, sí, por sorpresa. Cagada. Es una cagada. Yo tengo el karma de que a mí me escriben mal el apellido y a él lo filman. Tipo, o le sacan fotos con flash, ¿entendés? Entonces cada uno tiene su karma. Y a nosotros no nos gusta cultivar esto, esta cultura del como no, cálmense, es un show stand-up, no un reci de Abel Pintos. Tranca. Hey. Claro. Bueno, la mejor respuesta que escuché en vivo de eso fue cuando lo vi a Seinfeld en vivo. No es por mandarme la página. Ay, lo vi a Seinfeld. ¿Dónde? ¿En New York? No, en Colorado Springs, en cerca de Denver. Bueno, una vuelta que yo fui por laburo ahí y estaba a 100 kilómetros de Seinfeld y dije, bueno, es la oportunidad de mi vida. ¿En un teatro? En un teatro. Teatro de, creo que, 3.000 personas. Algo hasta así. Los huevos. Sí, estaba hasta las bolas. Y en un momento una mina le grita, Jerry, I love you. Y él le dice, I love you too, but I think we should see other people. Buenísimo. Estuvo muy lindo. Buenísimo. Y aparte ese tipo debe estar acostumbrado. Claro, sí, ya la tenía. Un millón. Aparte es muy distinto la persona que le puede llegar a gritar a él, ¿no? Una persona que lo tiene por ahí de ídolo a Seinfeld. Uh-huh. Alguien que lo consumió a Seinfeld por ahí en su infancia, claro, en su adolescencia. Es una serie que está hace, ¿cuánto? 20 años, Seinfeld. Sí. No, creo que ahora cumplía... Sí, se cumplían 20 años desde que terminó. Así que mira. Una banda. Un tiempito. Bueno, yo te había dicho que te iba a preguntar un par de cosas. Me interesa saber, que no lo hice hasta ahora, lo vamos a empezar a hacer desde hoy. Bien. Cosas que te hayan hecho reír mucho en tu vida, y te propuse dos. Una que tenga que ver con la comedia, con alguna serie o película o algo. Bien. Y otra que sea de tu vida. ¿Pudiste pensar algo? Sí, pude pensar. Una que me haya hecho reír en la comedia, se me ocurrieron varias. Pero por ahí, el chiste que más me hizo reír, que es una boludez, es una rutina medio boluda que tiene Louis C.K., que de hecho está en un video que él está como en un club de comedia, que habla de sobre no tener plata, sobre estar quebrado. Uh-huh. Que dice, yo soy pobre, alguien además de acá es pobre, y el chabón cuenta que no tiene guita, pero nada, y cuenta que tiene... Que tiene menos 20 pesos en la cuenta del banco. Y dice, if it's free, I can't fucking afford it. Tira, como... Pero ese chiste, como, si es gratis, no lo puedo pagar. Eso, pero me desconfiguró. Me acuerdo que fue uno de los primeros videos de Louis C.K. que había visto en mi vida. Y la risa fue como tan fuerte que dije, bueno, pará, ¿qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Qué me está sucediendo? Después hubo otras risas de otros comediantes que por ahí me hicieron reír un montón, pero que me motivaron por otro lado. Por ahí, claro. Bill Hicks me hizo reír mucho, pero por ahí me flasheaba más lo que tenía para decir el chabón. El mensaje, la línea que bajaba el chabón, más allá de lo que me hacía reír mucho. Después, no sé, otro chiste que me hizo explotar fuerte, el de Eddie Izzard, cuando hace lo de las ardillas, creo que es. Que dice, ¿por qué las ardillas cuando están comiendo de repente paran un toque? Uh-huh. Y que dice que es como si dijeran, che, dejé el gas prendido. Y se pudieran a comer de nuevo. Eso también me hizo reír un montón. Son cosas como que te hacen automáticamente querer al tipo, al comediante. Total, compras al instante. Eso es lo que tiene el stand-up, que cuando un chabón está haciendo muy bien su trabajo, es como escuchar a un amigo contar una anécdota. Y por eso hay tanta gente que se lanza al stand-up pensando que es una boludez. Porque cuando realmente está muy bien hecho, parece fácil. Claro, si no se mueven, no se ven los hilos ni nada. O sea, parece sencillo, es como, che, pero si esto es... Y una historia más personal que me haya hecho reír. Una de las risas más fuertes que tuve en mi vida, que por ahí contado ahora va a parecer una boludez, pero me acuerdo que estábamos en primer año, y esto lo incluye a mi mejor amigo Laucha, que Laucha es un tipo que yo nombro muchísimo en los monólogos, porque es una de las personas que más me hace reír en el mundo. No es comediante ni nada. Nos estaban entregando las notas de una prueba. No me acuerdo si era de geografía, no me acuerdo bien de qué mierda era. Y teníamos una compañera que se llamaba Camila, que hablaba muy gracioso el chabón. Y siempre le iba como el orto en todas las pruebas, pero mal. Y le están entregando la prueba a ella, la llaman, le dicen Franzoni, y agarra la prueba y se había sacado un 9. Y la mina tira ¡9! Pero un 9 súper cómico. Como lo dijo, fue muy gracioso. Y Laucha al toque le dijo ¡9! Y hasta el día de hoy le dicen 9 a esa chabona. Hasta el día de hoy. Fue tan poderoso. Fue tan poderoso que hasta el día de hoy, no, aparte, cada vez que la vemos a la chabona nos morimos. Le decimos 9, ¿cómo andás? Y nos morimos entre todos. Nos reímos muchísimo. Y me quedó el 9 hasta el día de hoy. Fue una... O sea, me sigo acordando, te lo estoy contando y me río por dentro, porque me parece comiquísimo. Como ya te quedó para siempre. Forever in my mind. Y recién que hablabas de este amigo o de amigos, ¿te cambió el stand-up supongo que sí, tus relaciones, digamos, cotidianas? Porque uno resigna muchas cosas, no sé, salir con amigos, minas. Sí, sí. A ver, me hizo obviamente cambiar tu círculo, porque de repente incorporás mucha gente, porque el mundo del stand-up te abre un abanico de gente que está en la misma que vos, y entonces coincidís en horarios y mal que mal te vas relacionando con esa gente que está más o menos en la misma que vos, ¿no? Por ahí alguien que tiene más o menos tus mismos horarios, ¿no? Alguien que los sábados, de viernes, sábado, domingo, está ocupado, pero por ahí en la semana está más libre. Eso es lo que tenemos en mente, que estamos al revés del resto, ¿no? Yo por ahí un lunes a la tarde estoy re al pedo, un martes a la tarde estoy re al pedo. Bueno, hoy es claramente un ejemplo de eso, ¿no? Y en cuanto a relaciones por ahí amorosas, sí. Yo, por ejemplo, con mi ex anterior, con mi novia anterior, medio que se pudrió por eso. La piba fue como, che, estoy medio echado a los huevos de todo esto. ¿Pero ella te conoció ya como comediante o desde...? Me conoció en un show, de hecho. Ah, mira. Ella sabía a qué se estaba aventurando. Y entonces te dijo, me encanta esta vida, y después... Sí, en un momento me dijo, che, la verdad que era mejor, pero no tolero esto, no tolero. Aparte, si es una persona que tiene mucha carga horaria por su cuenta, si es una persona que cursa, trabaja y qué sé yo, tiene por ahí un ratito libre los sábados, un ratito libre los domingos. Claro. Y yo como le explico, no, el sábado tengo show en Villa La Concha... Y vuelvo tarde. Claro, ¿no? Tenemos un lunes a las 3 de la tarde. Claro, ¿no? te quiere matar. Y en cuanto a mis amigos, poner, no sé, mis amigos del secundario, la verdad que siempre bancaron la parada. Como, bueno, sabemos que es este tu laburo y te bancamos en esta. O sea, los ves menos hoy en día, supongo, pero seguís. Pero están y se suelen adaptar. Por ahí, no sé, yo tengo un martes libre. Por ejemplo, mañana le festejamos a Laura, justamente le festejamos el cumpleaños acá, y es un martes porque yo puedo un martes, ¿entendés? Y se movieron en base a eso. Dios los bendiga y los tengas siempre al lado. Esto va a salir el martes, así que feliz cumpleaños, Laucha. Muchas gracias. Feliz cumple, Lauchita, te queremos. Y por tu anécdota. Por tu 9. Por tu glorioso 9. Bueno, una ya lo último que te quería preguntar. Estuviste haciendo funciones fuera del país, ¿no? En Perú y ¿dónde más? Y Uruguay. Y Uruguay. ¿Y qué onda Perú? ¿Cómo fue...? Bien, esto fue hace mucho igual. Ah, okay. Yo que hice en Uruguay, hicimos en Perú, fue con Juancito Barraza en el 2013. O sea, fue hace bastante. Que yo me gustaría volver como para saber qué conclusiones puedo sacar yo como comediante ahora. Si bien en ese momento creo que ya tenía una base de un piso medianamente sólido, me gustaría ver ahora qué onda. Pero lo que pude percibir de aquel momento fue que la gente se quiere reír igual. La gente más o menos, igual, más o menos se ríe de lo mismo. Igual hay un falso mito. Los peruanos hablan como casi como nosotros, ¿eh? Hay como muy poquitas palabras que cambian, muy poquitas referencias que cambian. Por ahí algo muy puntual, paja para ellos es bueno. Como, ¿qué paja? Para ellos es como lo más. ¿Qué paja? Che, conseguí laburo, ¿qué paja? Y como... cositas muy puntuales que cambian, son como antagonistas, ¿no? Como son lo contrario a lo que significan acá. Pero se ríen de lo mismo que nosotros. La gente más o menos tiene la misma realidad. Somos todos latinoamericanos, estamos todos en la misma. Lo que tenían ellos por ahí es que, como está un poco más verde el stand-up ahí, y ellos son un poco más lentos para hablar, de repente veníamos nosotros que hablamos muy rápido, por ejemplo el caso de Juancito y yo, que hablamos súper rápido, les gustaba, ¿no? Como era como una cosa más de metralleta. Entonces sentimos que funcionó mucho, mucho, mucho. Y en Uruguay es lo mismo. Claro, sí. En Uruguay es exactamente lo mismo. Son un poco más lentos que nosotros, igual, me parece. Como que están más tranca. Ah, ok. Es como, bueno, porteño, relájala un cachito. Acá Es más tranqui. En un buen sentido, ¿no? Pensé que habías dicho como... No, de lentos, sino de su ritmo. Es no, como, claro, che, sí, afloja, papu. Montevideo, somos más tranquilos acá. Uh-huh. Y en Perú la mejor, pero te digo, me gustaría volver a Perú ahora y ver qué onda ahora. Para saber si les causo gracia. Bueno, hay un festival ahora que se hace en Perú. El año pasado se hizo, no sé, por ahí. Bien, de hecho, bueno, vos fuiste al de Costa Rica, ¿verdad? Yo fui a Costa Rica, ¿Y sí. cómo lo sentiste? Bien, bien, bien. Me di cuenta también, como vos decís, que muchas veces uno piensa que es como argentino más particular que como te ven de afuera. Ponele, yo les decía, yo tengo que hablar de tú, digo, tengo que cambiar todo así a neutro porque no me van a decir, no, ¿por qué piensan ustedes los argentinos que son los únicos que hablan así? O sea, claro. Se entiende en otros lados también. Después hay palabras, hay cositas. Me di cuenta que tenía mucho material porteño que no funcionaba fuera de Buenos Aires. Por suerte lo pude atajar antes de, total, de decir en un escenario. No, y es que encima lo que les causa gracia a ellos es escucharte. Yo si veo un costarricense, un comediante costarricense, bueno, lo quiero escuchar como habla, claro, él. No quiero escucharlo decir vos, che, boludo. No, quiero escucharte hablar y a vos te querían escuchar como hablas vos, como habla Nacho. Como habla Nacho. Sí. Nacho de... Vos viviste en Pueyrredón un tiempo. En Villa, pues, sí. Villa Pueyrredón un tiempo. Bueno, yo fui... chiste de la panchería. Panchería Vicenzo. Y yo cuando te escuché decir ese chiste dije, mirá qué putas chances de que alguien haya visto ese cartel como yo. Yo me morí. Me morí cuando lo escuché, boludo. Claro. Es muy para un grupo selecto. Igual estaba bien ese material. Funcionaba. Bueno, la anécdota esta 9 fue ahí a pocas cuadras. Fue ahí a bueno, de hecho, que eso era en la puerta del 17 de agosto. Sí. Digo, bueno, esa piba iba a ese club. Estaba muy vinculada con ese club. Mirá vos. ¿Vos sos de ahí, de la zona? ¿Eras de...? De Villa Urquiza. Hay un par de cuadritas del yo iba al Damasa, que era el colegio ahí al lado del Walmart y toda esa movida. Y yo vivía... para Urquiza, digamos, 5 cuadras para adentro. Pero así, a todo el radio de 12 cuadras, toda la situación de la infancia. Mira, ¿sabes que el chiste ese de Vincenzo, una vuelta en un evento en Devoto, lo hago porque tenía que hacer como 40 minutos y lo hice eso y se rieron y un tipo me dice que hijo de puta, le voy a decir al gordo como que lo conocía a Vincenzo. Muy bueno, así que... muy bueno. Los eventos son un mundo aparte encima. Sí. ¿Vos ponés, estás cómodo en los eventos? ¿Cómo lo manejas? Perdón, yo de repente te estoy haciendo una pregunta no, a vos, no, pero... está bien, está perfecto. Me parece que es un podcast como vale, ¿no? Sí, sí, sí, es válido. Después edito todas mis respuestas. bien, ahora cayó un poco, pero bien, ya me acostumbré. Hay tipos de eventos que me salen más fácil, no sé, casamiento y eso, como que ya sé hacerlos. Bien. Otros que no agarro, tipo fiestas de 15, ya no hago. No sé, ¿vos cómo lo... ¿Estás haciendo eventos hoy en día? Yo dejé hace un año, ponele, de hacer eventos. Porque ya los dejé de disfrutar. Yo soy como muy, muy rompehuevo con esto de que si no me hace feliz, no lo hago. Porque me angustiaba. Yo por ahí tenía... Más allá de que después la gran mayoría salía bien. Yo tenía como esta cosa de... Yo sé que el sábado tengo un evento. Bueno, ya desde el lunes la estoy pasando como el orto. Sí. Eso me sigue pasando. O sea, pero se... Lo fui acotando, hoy en día es en el día. O sea, si tengo un evento, ya me cago el día. El sábado día. Ya arranco, hoy no tengo un evento. Como todo está condicionado por eso. Claro, bueno, pero haberlo reducido a solo una semana, un día es un montón, boludo. Bueno, a mí yo no podía. No ¿Y podía. Pero por qué sentías esa presión, digamos? ¿Por la guita que era? ¿O por qué? Porque sabías que iba a ser, digamos, remar contra... una corriente. Y creo que es un poco una ecuación de las dos cosas, ¿no? Me parece que primero hay mucha plata en juego muchas veces porque es gente que puso plata, una suma de plata bastante considerable, por lo menos comparando con lo que suelen ser los pagos de otros shows, para que vos hagas reír, vos estás prestando un servicio. Uh-huh. Y más allá de que la gran mayoría de las veces si un evento sale mal, en el 99% de los casos no es culpa del comediante. Sí. Es de la persona que te contrata. Pero cuesta, al principio cuesta asimilarlo. Uno siempre tiende a culparse, digamos, de esto si lo hubiera hecho de otra manera. Pero sí, es... Es el tipo que te contrató. Por ahí a la persona que te contrató le pareciste el tipo más gracioso de la tierra, pero eso traducido en un bautismo, en un cumpleaños de 80, y no creo que tenga el mismo resultado. Claro. De lo que viste en un contexto en el cual la gente pagó para ir a verme, la gente pagó para ir a reírse. Y me pasaba eso, me pasaba que sentía que sentí una presión muy fuerte. Es como, esto es una noche como muy única para toda esta gente. Por ahí un casamiento, por ahí un cumpleaños de 15. Si yo la cago, se van a acordar para siempre. Van a estar en el cumpleaños de 30. ¿Te acordás cuando vino ese pelotudo? Y no. Claro, Y debo tener un historial de fiestas arruinadas. Debo tener un gran historial de fiestas arruinadas. Sí, mejor no saber. Porque para un lado o para el otro, sí, se van a acordar. Por supuesto. Yo incluso lo había hecho material eso, decir, de un casamiento. Es tan único el momento para los que se casan. Uf. Y uno va a ser parte de eso, para bien o para mal. Total. Qué total. Bien cómo participó en ese momento. ¿Te acordás? El pelotudo. El pelotudo este. Bueno, de hecho, el último evento que hice, el evento que me dijo, que yo hice, dije, no, bueno, ya está. Este fue el último evento que hago, fue un casamiento. Que hasta el día de hoy hay algo en mi cabeza, que hay una pelea entre fue culpa mía, fue culpa del chabón. A ver, no sé. Contame, yo te digo. Fue un casamiento, eran dos pibes jóvenes que se casaban, me dice, che, te queremos contratar para nuestro casamiento, qué sé yo, me dicen, es durante el día. Yo dije, pero casamiento durante el día, dije, qué raro. Y dije, pero va a estar la familia, van a estar los amigos. Me dijo, no, va a ser la parte de la familia. A la noche tenemos el que es con los amigos. Pero digo, pero va a haber mucha gente grande, muchos pibitos. Me dijeron, no va a haber chicos, nada. Yo dije, bueno, me parece medio raro. Y fui y eran unas torres acá muy cerca, muy chetas. Y llegué y eran 50 viejos de 60, 70. 8 nenes, 10 nenes de 5 o 6, así sentados mirándome, y los novios. Ah, en el medio nada. Nada, o sea, y en el medio nada. Extremos. ¿Y cómo pretendes que yo haga reír con lo que viste en el Belma, me vienen a ver en ese momento? ¿Cómo pretendes que yo traduzca lo que estaba ahí a lo que estaba acá? Pero vos tenías... ¿Hacías en ese momento un poco de material hecho a medida para ellos? O sea, con información de ellos. No, nunca me aventuré en esa. Ajá. Nunca me aventuré en esa de escribirte material para... Porque qué sé yo. No, pero con que te pasen información a veces te salva eso. O sea, decir, bueno, no se ríe, y la tía tal cosa. Y sí, no se ríe más de esa boludez. Por ahí sí. Yo soy medio... Me cuesta medio por ahí salirme de... Ajá. Del eje de lo que ya tenía preparado, como para decir, la tía. Y más allá de que siento que igual más o menos la piloteé, ese fue el evento que dije, no, nunca más. Porque aparte vi la cara de los que se habían casado y estaban como. ¿Cómo no? Y después, de hecho, el padre, creo que fue el que me pagó, me mandó un che, ¿qué pasó? Así, ¿ah, sí, final? Y fue como, hey, pero bueno, yo hice lo que pude, amigo. Y hasta ahí dije, cuando le hice ese mensaje, dije, bueno, ya está, no sé si hace falta seguir haciendo esto. Uh-huh. Reniego por ahí una platita que estaba bien, pero tengo felicidad dentro mío. Claro. Sí, aparte eso de que la gente... también es muy difícil, a veces pasa que el que te contrató se hace cargo y dice, la verdad, pifié yo con esto, pero la gran mayoría de las veces es, este tipo me estafó, no era tan gracioso como en sus videos, pero hice lo mismo, el contexto. Hice lo mismo, es el contexto, hay un setting que se tiene que cumplir. Uh-huh. Por eso el stand-up es un género muy choto, que si lo sacás de lo que es el teatro, mismo muchas veces las grabaciones de programas, no quedan bien, bien, porque si no están en el contexto del teatro, en el contexto de que las risas se escuchen bien. Si no se escuchan bien las risas, sos un boludo hablando solo. Claro, sí. Eso es, el stand-up sin risas es un boludo hablando solo. Para mí es eso. Si no hay un feedback, estás out. Sea el mejor material del mundo. Por eso mismo a mí no me gusta mucho escribir mi material. Porque lo veo escrito y digo, ¿cómo se va a reír la gente de esta mierda? Si no, no es gracioso. ¿Así no escribís? No, casi que no. Casi que no. Tengo que se me llegan a afanar el celular... Estoy hasta el huevo. Yo tengo las notas acá, las notas del celular, y escribo palabritas. Y ya está. Bueno, ahí por ejemplo, sí, hay un poco, pero ahí ponele, son palabras con. Yo lo que escribo son correcciones. Termino una función y si siento que un chiste dije algo bien o algo que me gustaría tener en cuenta, ni bien me bajo, agarro el celular y pongo corrección, tal show. Ah, mira qué bien. O sea, lo haces, no te grabás el audio, sino que. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Cuando sé que por ahí va a ser un show en el que voy a probar más cosas, me grabo como para escuchar a ver qué hubiese dicho distinto. Pero si es un show que ya sé que más o menos voy a hacer un set que vengo haciendo siempre, no grabo y ni bien me bajo. Digo, bueno, che, ¿qué hice bien acá? qué hice bien acá, qué hice mal acá, y ya está. Porque ni bien bajás es cuando tenés todo más fresco. Claro, sí. ¿Y notas de voz usás? Rara vez. Yo con acordarme 2-3 palabritas, más o menos entiendo a qué me estaba refiriendo. Mira, bien. Sí, no, yo escribo todo, pero después no lo leo. O sea, es como que tengo la obsesión de que quede ahí. De que quede escrito. Uh-huh. El orden. Así es, sí. Y hablando de orden, se terminó mi listita que tenía acá de temas. Bien. Con lo cual, estamos... Ah, pará, no se terminó nada. Tengo Opa. Que hablar de tu próxima función, porque esto va a salir mañana en el cumpleaños de Laucha, pero viene... ¡Laucha! A mediados de junio, espacio... Shirgu. Shirgu. El Shirgu okay. Untref. Untref, sí. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer ahí? Ahí voy a hacer... voy a probar la sala porque voy a grabar mi especial para una... plataforma de contenidos y como la voy a grabar en esa sala, estoy haciendo esta función para probar, no sé si para probar tanto el material, sino para probar la sala. Ah, o sea, no la vas a grabar en esta. No, ¿sabes? En esta no, la grabación sería en septiembre. ¿Y no puedes grabar las dos? No, porque okay. porque los que vienen a grabar no son de acá y tiene todo un equipamiento y lo traen para hacer... una tirada de grabaciones que se van a hacer en septiembre. ¿Sería la primera vez que grabás algo así, digamos, tan importante? Sí. Si bien hemos grabado otras cosas, por ejemplo, no sé, grabé un DVD en su momento en el Teatro Helios y después otro en END hace 2 años atrás. Lo que me pasa es que si hay comediantes acá escuchando esto, sepan muy bien qué balas gastar cuando van a grabar los shows. Pues muchas veces por ahí tenés un show especial, viste un show que decís, bueno, che, pará, estaría bueno grabarlo este show. Uh-huh. Bueno, tenés muy en claro qué vas a hacer con eso. Porque después te terminás metiendo en el orto todo. Yo tengo 2-3 DVDs que me los metí en el culo porque no supe qué hacer en el momento o por ahí tardé en decidir cómo editarlo o en decidir qué hacer con él y ya para cuando decidí ya me parecía antiguo. Ah, ya o sea, lo veía ya y... quemaste ese material, digamos, y ya... Claro, no ya lo veía y no me gustaba. Entonces, por eso, si hay comediantes escuchando que están diciendo, che, bueno, tal show me parece bueno para grabarlo, bueno, para la pelota y decidí qué vas a hacer con eso antes. Porque si no, te terminás metiendo grabaciones enteras. Con el del ND fue con el que más lo lamenté. Porque encima quedó lindo todo y salió mucha plata esa grabación que se podría haber usado para otras cosas. Y como tardé... qué hacer con él, ahora lo veo y digo, ah, me quedo dividido 1 hora y media al pedo. ¿Pero qué hiciste con eso al final? ¿Sacaste una tirada? Lo tengo ahí hecho. No, ni siquiera no lo llevamos a imprimir, pero está el material editado, todo, el archivo. Ajá. Todo en HD ya laburado. Está bueno eso como consejo de... tomar, y ahora sí lo tenés bien definido qué es lo que, bueno, ya sabes. Sí, sí, porque aparte lo viene a filmar gente que ya está, el propósito es para esa plataforma y el formato va a ser tal y tal cosa y ya está, y son estándares decididos por ellos. Bien. Pero si estás pensando en grabar, fíjate qué querés hacer con eso. Por ahí es preferible grabarte, no sé, grabate 15 minutos de eso, grabate 10, 12 minutos de eso, que en definitiva para subir a YouTube es lo que más conviene. Uh-huh, claro. Preferible tener un videito más corto, más efectivo. Uh-huh. Y que ni siquiera necesitas grabarlo a 3 cámaras ni con nada, por ahí con un buen celular o con una buena cámara, una sola cámara, una sola toma para adelante, que se escuche bien las risas, claro. Listo. Mira, y esto que vas a grabar ahora, ¿te da cagazo pensar que es una chance, digamos, que tenés de...? Sí. Sí, por suerte está la edición después, ¿no? Claro. Pero sí. Me da más cagazo por el alcance que va a tener, que me parece que va a ser mucho. Uy, no se puede saber. Esto es una... No se puede saber. pero me da un poco más de cagazo eso, por ahí la respuesta, ¿no? Y lo que te decía antes, saber que tenés una responsabilidad, ¿no? Lo va a ver tanta gente. Bueno, lo que tengo que decir tiene que ser preciso. Lo que tengo que decir... Tengo que estar cuidando el mensaje que estoy bajando. Y más de nuevo, más si lo va a ver gente joven, que es la gente que por ahí me sigue a mí, nos sigue a nosotros en general. Es gente joven, bueno, guarda con lo que vas a decir. Y más si lo va a ver gente de toda Latinoamérica. Sí, sí. Ahí le estoy sacando las fichas. Worldwide, te diré. Bien. Bueno, mucha mierda entonces. Basta, gracias, ¿verdad? Querido. Bueno, y muchas gracias por recibirme. Por favor, acá. A ti, la hemos pasado bien. ¿La pasaste bien? Súper, ¿vos? Bueno, genial, yo también. Excelente, querido. Muchas gracias. Nuevo.